porque para eso es el gobierno de Milei. ¡No se puede más! ¡Nos tienen a nosotros hacinados! ¡Nos sacan la guita del fondo de seguridad! ¡Manejan nuestra plata! ¡Y el hijo de remil puta del presidente! ¡Encima se estafa con las criptomonedas mientras nosotros nos estamos cagando de hambre! En estas tardes, con 44 de calor como hizo hoy, los jubilados estuvieron como todos los miércoles en la plaza del Congreso. Y como todos los miércoles, la policía, que gana muy bien porque para ellos sí hay plata, y realmente no sabemos dónde está esa famosa policía que decía que ellos no se vendían. Pero bueno, esta vez los jubilados estuvieron acompañados por la hinchada de Chacarita. Vamos, Chacarita. Realmente esta decisión de la hinchada de Chacarita, creemos que tendrían que tomar en cuenta todos los clubes, todas las hinchadas de los clubes, todas las barras, y ponerse de pie, más allá de los cánticos de las canchas, y salir a acompañar a los jubilados para que estos, no sé ya de cómo decirles, pero realmente este brazo armado por el Estado para cuidar en las ciudades, al final son los criminales que nos están reprimiendo a los jubilados, que no les importa los años que se juntan ahí, pero para los jubilados los años no importan, porque estamos peleando no solo por los derechos que nos asisten, sino para que no nos roben los ahorros de toda la vida, que se traduce en una jubilación que tendría que ser mucho más alta. Porque cuando se fue Cristina, ese fondo tenía entre 75 mil y 76 mil millones de dólares. Y eso es nuestro. Lo que hizo Macri fue tratar de desarmar eso, y después vino Fernández, y es para olvidar, un poquito para olvidar ese tiempo. Pero ahora está este, que es peor que Macri, y es peor todavía que Menem, que es mucho decir, es con un programa más asemejado al de Martínez de Hoz, y militarizando permanentemente con la policía. Han agredido a un diputado de la Nación en la Cámara de Diputados de la Nación. Frente a esto, los jubilados que peleamos por nosotros y por nuestras familias, no nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar en nuestras casas. Pero les decimos que va a llegar el momento que caminar por la calle no van a poder. Porque la gente, la población, aguanta un tiempo, pero tiene sus tiempos. Y estos tiempos se van acelerando. Bien. Tenemos también que ver el tema de qué es lo que significa a nivel de justicia, a nivel de cargos y a nivel de responsabilidades este asunto de la criptomoneda. ¿Cuáles son los delitos que se barajan? Bueno, negociaciones incompatibles con la negociación pública, por supuesto, porque esto sería un negocio privado que favorecería a su hermana, no importa, que también es funcionaria pública. Delitos informáticos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa, artículo 172 del Código Penal, violación de la ley de ética pública. No puede haber acciones privadas que atenten con el funcionariado público. ¿Por qué? Porque el funcionario público brega por el bienestar general. Defraudación a la administración pública y el famoso asociación ilícita del artículo 210. Johnny Viale, la posibilidad de estar incurriendo en el delito de encubrimiento. Pero además hay algo, el derecho a una información veraz del famoso cuarto poder de la República, que es una columna en la democracia. ¿Qué denuncias y qué demandas hay hasta la actualidad? Hay más de 200 demandas judiciales en Estados Unidos, en la República Argentina, solamente contra Milei, sino contra la secretaria, su hermana de gobierno, Santiago Caputo, etcétera. Proyecto de ley revocando las facultades delegadas establecidas en la ley de base. Y ahora vamos a las falacias del presidente. Él que a tanto falacia hominem, falacia esto, falacia el otro. Bueno, él dice que fueron menos de 5.000 personas. El estándar constitucional que se le exige al presidente no tiene que ver con la cantidad de personas dañadas. Fueron 74.698 usuarios que perdieron 286 millones de dólares. El señor Milei es presidente de la nación y promocionó, y acá está la diferencia, una cosa es difundir, si él hubiese dado un retweet, que ya también habría negligencia, y otra cosa es postear con datos que no tiene conocimiento el público. El presidente, cuando actúa en ejercicio de sus funciones, lo hace desde un lugar verificado, no puede alegar responsabilidad personal. Es irrelevante, es inocuo. Utilizan la estructura estatal para violar la ley. Esperemos que esta vez no solamente haya una respuesta política a esto, sino que haya una respuesta judicial. No tengo mucha fe, pero confiemos porque es lo único que nos queda. Y a todo esto, también le tenemos que meter, recordar la nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, que es un retroceso inadmisible que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. No solo endurece los criterios de acceso a las pensiones no contributivas, sino que además reincorpora terminología obsoleta y degradante como el idiota, imbécil y retardado mental en la evaluación de personas con discapacidad intelectual. ¿Qué psiquiatra firmará un diagnóstico con estos términos en pleno siglo XXI y que ya eran obsoletos en la mitad del siglo XX? ¿Cómo es posible que una normativa estatal adopte un lenguaje que ya fue eliminado de todos los estándares internacionales? Esta medida es discriminatoria, regresiva e inaceptable. Por ello, exigimos el respeto por el modelo social de la discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la revisión inmediata de esta resolución y la eliminación de criterios médicos arcaicos y estigmatizantes. Que ANDIS garantice el acceso real a la, a la PNC, que vendría a ser las pensiones no contributivas, sin barreras burocráticas ni requisitos inhumanos. Basta de retrocesos en derechos. Exigimos la inmediata anulación de esta resolución. Por esa razón es que también nos movilizamos los jubilados, porque tenemos todo el derecho a caminar y que todos los que tengan esas discapacidades de distinto tipo puedan ser tratados como seres humanos. Los jubilados, lo digo de nuevo, defendemos al salir a caminar no solo nuestros derechos que están siendo conculcados, sino que también lo hacemos por todo el resto de la familia. Bueno, hoy vamos a ir un poco al Paraguay porque realmente hay un caso que nos pone en una situación difícil, pero que tiene también su correlato con la orientación que tienen los gobiernos colorados en general, y donde el país que más se beneficia es el que más hizo para que no podamos tener nada, ni siquiera un cafetero en la OEA. Bueno, hoy vamos a tratar eso y con cuidado las distintas instancias de las relaciones internacionales y regionales. Vemos que la Oficina de Colonias de los Estados Unidos, la OEA, eligió un nuevo secretario general. El hecho más importante para Paraguay es, sin ningún lugar a dudas, son dos cosas en realidad. La postura de Brasil ante esta situación, siendo que el Partido Colorado es la expresión política, económica y cultural del Brasil bandeirante. Es más importante que veamos a dónde nos llevan estas políticas de sumisión a las orientaciones que emanan de sus élites. Y por otra parte, el ser tan sumisos al Brasil y a los carteles de la droga, de la trata de personas, y lo que ya viene de la época de Stroessner, que el tráfico de personas, la droga, las armas y etcétera, hacen que el Paraguay sea uno de los países más corruptos del mundo. Y eso se ha reflejado ahora, más que nunca. Más allá de lo que planteen los norteamericanos, que son los primeros corruptos, que son los que utilizan el garrote, la zanahoria y la droga para meterse en todos lados, y si uno no les da en ese momento lo que ellos quieren, vienen sus soldados. Ahora vienen más rápido que sus soldados los sicarios de la droga. Y esas licencias que nos dan, que nos dejaron, como uno de los países más corruptos del mundo, los carteles brasileros vinculados a la ultraderecha histórica del Brasil feudal e imperial, que aún hoy nos sigue complicando la vida y es el principal responsable, junto a los yanquis, los ingleses e israelíes, y en muchísimo menor grado la Argentina de Macri y Roca, los sionistas y Milei, pero que utilizan todos los medios para evitar que seamos libres e independientes como lo fuimos en la Primera República de Francia y los López. Hasta que, gracias a Inglaterra y otros, nos dejaron destrozados. Todo eso tiene que ver. Y tenemos mucho por delante con este Vendepatrias. Tenemos la actitud ante Itaipú, vergonzoso por donde se lo mire. Ya nos roban los brasileros el 34% de lo que nos corresponde, de lo que genera Itaipú, es 50 y 50, ellos se llevan el 84%. Además de habernos, para poder hacer esta represa impresionante, nos sacaron 50.000, nos ocuparon de nuevo en el año 63 50.000 kilómetros, destrozaron los Altos del Guairá, que era incluso más importante en el caudal de agua que Iguazú, y nos roban el 34%, pero en esto tiene muchísimo que ver el Partido Colorado. Y los que son colorados, pero se ponen la camiseta azul, la verde y otras que ahora están en boga. Es decir, ellos ya nos roban el 34% de lo que nos corresponde, de lo que genera Itaipú, con la plena colaboración de los coloretes estronistas y cartistas. Y encima, lo que debían defender en el anexo C, se lo cedieron al Brasil para que ellos redacten a su placer, es decir, defendiendo todos sus intereses. Con lo cual, nos volvieron a sacar más. Y esto que le cedieron graciosamente al Brasil, los brasileros lo venden a precios altísimos. Y a nosotros, ahí estamos. Mientras tanto, en el Paraguay faltan hospitales. Y los que están, como pasó hace muy poco, que se fue el puesto a dedo, Peña, en helicóptero, cagón mundial para que no encontrarse con la gente. Fue por hambre cero una vergüenza nacional. Están destrozadas las escuelas. El hambre cero famoso, un caldo incomible para darle a los chicos. Incomible. Luego fue a abrir una sala de neonatología en un hospital que quedó hermoso. Pero, y eso me hizo acordar a un político argentino bonaerense, el Cabezón Duhalde, que hacía eso con las escuelas y con los hospitales. Hacían que aparecía uno, lo ponían 10 puntos, y este fue a abrir una sala de neonatología en un hospital bárbaro. Y cuando se fue, se llevaron todo, no quedó nada. Y una señora con su pareja e hijo en grave situación se encontró que no había tal sala moderna de neonatología, sino una sala destrozada y sin nada dentro. ¡Qué miserables hijos de puta! ¡Qué miserables! Basura, arrastrados. Y en las escuelas también, faltan de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo. Porque no tienen letrina, no tienen lo de baño, ni hablemos nada de eso no existe. Tuvieron 3 meses para ponerlas en condiciones. Y ahora van a venir los mitaí y estarán igual o peor. Y peor porque se deteriora si no se arregla. ni letrinas hay en algunas. Hay mucha escuela bajo los árboles. ¿Cuánto hace que están bajo los árboles porque sus escuelas están destechadas? Están en ruinas. No tienen ni un poco de vergüenza. Tan vendidos son. Y en los asentamientos, pese a que no hay motivos suficientes para detener a los dirigentes o a quienes ponen la cara, detienen a los hijos como en la época de Stroessner. Y después dicen que son demócratas. Las pelotas son demócratas ustedes. Son traidores al pueblo y la patria. Son cobardes, cagones, miserables. Para robar como sus amigos Milei y Arce Catacora, para estafar a los humildes, para entregar al país al mejor postor. Para eso son campeones. Pero todo tiene su tiempo. Rueguen que aparezca otro Fernando Lugo, porque cuando la población toma conciencia, las compuertas de la indignación se abren solas. Y no estamos como en la época de Lugo. Ahora no hay plafón para hacer malabares. Ya el matón del norte está muy complicado. No vaya a ser que se queden solos. Y Ucrania es un muy buen ejemplo. Ojo, fíjense bien de cómo se mueven los yonis. Ellos tienen intereses, amigos no tienen. En todo o casi todo tienen idiotas arrastrados, como ustedes. ¿Y cómo estarán las cosas? ¿Cómo estarán las cosas? Que hasta el patrón Horacio Cartes se está poniendo en la vereda enfrente, porque su protegido es más inútil de lo que parecía. Bueno, vamos a dedicar un poco del tiempo a los compañeros hermanos bolivianos que tiene a otro delincuente, a otra basura como Arce Catacora, y que realmente han llegado estos traidores a todo, han llegado a apropiarse del partido político que generara, que fundara Evo Morales, para transformar Bolivia. Es decir, hoy el MAS y PSP es una cáscara vacía de la cual están saltando todos los dirigentes, hay pero millares de personas en todos los lugares donde se pueden desafiliar, y se están pasando masivamente al frente para la Victoria, que es el nuevo partido político que va a llevar a Evo Morales Ayma para ser presidente, y tiene un poco más del 89% de intención de voto. O sea, que Evo Morales, con la mitad de eso, prácticamente es presidente de Bolivia. Vamos a escuchar a una dirigente que creo que era presidente de la Cámara de Diputados. Adriana Salvatierra. En el MAS lo desangraron para llenarse los bolsillos a costa del dolor de la gente. Y eso además sin mencionar que hoy persiguen al hombre que transformó este país, que los hizo candidatos cuando esos mismos dirigentes que hoy adquieren con prebendas no los respaldaban, cuando le dan la espalda al líder de nuestro proyecto político, que es Evo Morales. Y no solamente le da la espalda, lo persiguen judicialmente e intentan, a través de un operativo policial con más de 20 tiros a los vehículos en los que se trasladaban, aprenderlo ilegalmente. Mientras, a Manfred Reyes Villa lo protegen a punta de sentencias y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. La derecha y la nueva derecha del arcismo, de Arce Catacora, ese arcismo, le dicen de todo a Evo. Hasta intentaron matarlo. Sin embargo, la realidad es que le tienen miedo y lo quieren eliminar de la papeleta electoral en las próximas elecciones. Le tienen miedo porque tiene la mayoría, porque tiene el voto del pueblo, porque con él los bolivianos vivieron la mejor época económica, social y política. Evo Morales es el candidato del pueblo. Y dejen de una buena vez que el pueblo decida. Eso es una demostración clara cuando estas basuras intentan llevar a nuestros países a ser sumisos ante el capital internacional. Y acá hay algo muy claro: los hijos de Arce Catacora han estado negociando con empresas norteamericanas, Elon Musk entre ellos, para entregarle el litio a los Estados Unidos. Y el litio es, entre otras, lo más importante que ha venido desarrollando Bolivia. En Bolivia tienen todo, prácticamente todo, el desarrollo del litio para para que ese material se convierta en producto. Tal es así que la última parte, que es la parte que le interesa ponerlo en funciones Elon Musk, ha sido saboteado por el gobierno de Arce Catacora para que sea Elon Musk el que se quede con esa parte, que es muy importante porque es la que más valor tiene, tiene valor agregado en todas sus junta el valor agregado de todos los trabajos anteriores. Entonces todo eso hace que tenemos que entender por qué el pueblo de Bolivia está tan soliviantado, está tan levantisco, está tan embroncado, porque no solo les han barrido con los salarios, le han barrido con el salario de los jubilados y pensionados, le han sacado gran parte del fondo de educación, de salud, de infraestructura para viviendas. No han puesto un metro más de caminos, ya que Evo pretendía que en todos los pueblos llegara caminos donde se pudiera sacar para la venta nacional e internacional los productos que cada pueblo producía. Cada pueblo produce y cada pueblo tiene el mismo derecho que el que está al lado de la capital de vender sus productos. Por esa razón es tan importante la lucha del pueblo de Bolivia para confrontar, para enfrentar esta actitud de entrega, de sumisión a los intereses de los norteamericanos. Porque es eso, no es a cualquiera, es a los norteamericanos, hacia los norteamericanos. Y tenemos que entender, para tener una idea mayor, es que cuando Arce Catacora entró al Banco Nacional de Bolivia, lo hizo con el aval y el respaldo absoluto de un traidor a Bolivia como es Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada fue un presidente boliviano que hablaba en inglés y le importaba un carajo todo lo que fuera relativo al pueblo de Bolivia. Esas son las razones que ahora, después de que asumió como que estaba, como que era un agregado más de Bolivia, resulta que es todo lo contrario. Y eso también pasa con con lo que pasó en Ecuador después de Correa también pasó lo mismo. Lenín Moreno le dio lugar me olvidé de este delincuente traidor, Guillermo Lasso, y Lasso lo llamó a, lo, le, se lo dio a Noboa, y Noboa, por supuesto, hoy quiere seguir destrozando todo lo que hizo Correa, así como Arce Catacora está destrozando todo lo que hizo Evo en favor del pueblo, porque en Ecuador también todo lo que se hizo en favor del pueblo lo llevaron a la ruina. Entonces, es interesante saber, conocer, estar al tiempo de lo que está pasando en Bolivia, porque ahí se definen muchas cosas. Así como en Perú, donde el presidente en ejercicio todavía hoy, Pedro Castillo Terrones, decidió confrontar directamente él a ese juicio amañado, que es una payasada que le están queriendo hacer para dejarlo 30 años preso. Muy bien, ahora vamos a escuchar a un compañero que estuvo en la asamblea de telefónicos y que nos gustaría escucharlo. Gustavo, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas noches, audiencia. Muy bien, quería saber cómo había sido la asamblea de hoy. Bueno, como seguramente ustedes ya deben estar al tanto, el gremio telefónico está, en el marco de lo que sería la convocatoria a una nueva elección para renovar la comisión administrativa. En el día de hoy se convocaba la Asamblea General de Afiliados para la aprobación de la Junta Electoral y para dar comienzo de esa manera al proceso que tendría que culminar en mayo de la elección general de FOETRA Sindicato Buenos Aires. Pero esto se da en el marco de una situación, como es de público conocimiento, en la que se da a conocer por los medios antes que de manera interna, que Telefónica vende el paquete accionario a la empresa Telecom, propiedad del grupo Clarín. Es decir, de que ese fue el marco en el que se desarrolló esta Asamblea General de Afiliados, y luego de cumplir con el objetivo, principal que estaba ya determinado, de la elección de la Junta Electoral, se pasó a dar un informe con relación a eso y a otros temas de interés en el gremio telefónico. Que son bastante graves, porque si estamos ante la sartén y el fuego. Sí. Porque sí. O lo agarra Clarín, que es como quemarse en la sartén, y el fuego directo, que sería Starlink con el norteamericano. Con Elon Musk. Elon Musk, sí. Sí. En realidad, como decís vos, la alternativa no es una alternativa, de ninguna de las dos maneras que favorezca a los trabajadores, a las trabajadoras y mucho menos al público usuario. En principio, todos y todas estamos al tanto de que el hecho concreto de que el grupo Clarín maneja la empresa Telecom, si se hace cargo también como digamos de hecho se está produciendo del grupo de la parte de la compañía que estaba administrada por Telefónica, estamos hablando de una concentración monstruosa del tema de las comunicaciones en manos del grupo Clarín, de un 70% aproximadamente. Y como decía el secretario general Claudio Marín, nadie pone 1.250 millones de euros sin tener alguna idea de que va a ser convalidado ese proceso por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, que es quien tiene que arbitrar en estos casos para evitar justamente la conformación de un monopolio mayor, porque no es que estamos hablando de que no había monopolio, ¿no? Sí, siempre fueron las dos monopólicas en su zona y además liquidaban cualquier posibilidad de que se abriera otra línea, digamos, de trabajo. Así es. Bueno. Así es. Realmente tenía muchas ganas de preguntarte cosas de la provincia de Buenos Aires, pero no me va a dar el tiempo. Si queda algún minutito, lo que te queda un minutito y medio. Bueno, lo que te quería comentar, que me parece que también es importante, porque tiene que ver en particular con el municipio de La Matanza. Nosotros estamos llevando adelante la campaña de jubilazo federal, de juntada de firmas, por el tema de solicitar la prórroga de la extensión de la moratoria para que los jubilados y jubiladas, mejor dicho, la gente que está en condiciones por edad de jubilarse, pueda acceder a la jubilación a través de la moratoria, cosa que finalizaría el 23 de marzo, si es que no hay ninguna iniciativa que obligue a que continúe la moratoria. Es decir, estamos levantando firmas por eso. En La Matanza se conformó una multisectorial de jubilados y pensionados. Vos sabés que yo pertenezco a la Corriente Nacional Agustín Tosco. Desde ahí estamos llevando adelante, junto a otras organizaciones, el trabajo desde la multisectorial de esta iniciativa de carácter nacional. Así que convocamos a todos aquellos que tengan la posibilidad de que contribuyan con la firma, que se acerquen a las mesas que vamos a estar poniendo. Este viernes va a haber mesas en el barrio San José y en la plazoleta frente a la estación de la Ferrere a las 18 horas para juntar firmas, y también en muchas otras organizaciones, sedes, se está llevando adelante esta campaña. Y repudiamos la nueva represión que sufrieron los adultos mayores hoy en Congreso. Eso quería también dejarlo por sentado. Un compañero de nuestra organización, gaseado y apaleado. Y bueno, queríamos denunciar esa situación porque ya raya. ¿Conoces el nombre del compañero que fue gaseado? Claudio, un compañero que viene de la. Claudio Cabrera, un compañero que viene del gremio del transporte, jubilado del gremio del transporte, que fue también víctima, como fueron víctimas otros compañeros y compañeras en cada uno de los miércoles en los que se desarrollan las protestas, las justas protestas de los adultos mayores. Así que llamamos, por supuesto, a la unidad de todas las organizaciones en función de respaldar esta lucha, respaldar las justas reivindicaciones que estamos enarbolando ante este gobierno entreguista, represor y hambreador que tenemos que ver de qué manera entre todos y todas encontramos la forma de construir una alternativa para terminar con esta... Terminar de una buena vez, porque siempre decimos vamos a terminar y pasan los 4 años, 5 años y después aparecen de vuelta como si nunca hubieran tocado no rompieron ni un platito. Por eso decimos de que es imprescindible construir una alternativa de carácter liberador. No basta con un frente para las elecciones, sino que hay que construir algo distinto, algo superador. Muy bien. Bueno. ¿Y tenés idea de cómo fue la cuestión de la hinchada de Chacarita o fue nada más que un...? No, fue un respaldo. No hubo una provocación ni nada por el estilo. Hubo presencia de parte de la hinchada, como hubo presencia también de otras organizaciones que se vienen sumando. De a poco se vienen sumando trabajadores de la salud y de... No, yo no me refería a que sería una provocación que vengan los muchachos de la... llamamos a que lo de Chacarita no sea una cosa aislada, sino que piensen... cuando un adulto mayor sale a defender sus derechos, sale a defender los derechos de toda la familia, no solo de nosotros. Sí. Este es un tema que debe preocupar y ocupar tanto a los jubilados, que somos los afectados circunstancialmente, como a los trabajadores en actividad y a los futuros jubilados y jubiladas. Así que sí, queremos... Bueno. Queremos y convocamos a que se vayan sumando desde todos los sectores, así como saludamos la presencia de la hinchada de Chacarita, como saludamos, como decía... Iremos a buscar a nuestros respectivos clubes cada uno para ver si logramos que se incorporen las hinchadas. Bueno... Sí. Se me acabó el tiempo. Bueno. Te agradezco mucho que nos haya dado ese pantallazo. Bueno. Gracias, Jorge, y un abrazo. Un saludo para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo pensaba tratar un tema que lo voy a hacer en la próxima semana. Sobre los sobornos públicos del presidente de Paraguay para que salga el candidato de la droga en la OEA, pero salió otro que no es de la droga. Muy bien, nos estamos yendo, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Buen fin de semana. Y como el 8 nos toca en el medio, saludamos a las compañeras mujeres, a nuestras compañeras de la vida, a que festejen con fuerza el 8 de mayo. Ani bella y coba y, tori peña bajo, taipare peña de pa.